La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Rolando Núñez, que es coordinador del Centro Mandela de la provincia de Chaco, para que nos cuente sobre el trabajo que están realizando. El Centro Mandela en realidad es un centro a nivel internacional también, pero que en este momento el trabajo que están realizando es en la provincia de Chaco. Para que nos cuente el trabajo y para ver cuáles son el panorama que ellos encuentran en ese trabajo de campo, es que vamos a hablar con Rolando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Bueno, Rolando, cuéntenos, ¿cómo trabaja el Centro Mandela? ¿Qué es el Centro Mandela y cuál es el campo de acción? Bueno, es un modesto voluntariado conformado como una organización de derechos humanos no estatal. Uh-huh. Iniciamos como Centro Mandela en 1997. Uh-huh. Lo fundamos cinco miembros, de los cuales dos han fallecido y las otras dos personas están enfermas e imposibilitadas de continuar. De ese plantel originario solamente queda quien les habla. Yo era el menor de todos y ya soy un hombre de edad, tengo 65 años. Los compañeros originarios eran de los 60. Uh-huh. Después se produjeron algunas renovaciones, algunos voluntarios que se incorporaron, pero de hecho el voluntariado es muy pequeño en función de que la tarea de investigación social que hacemos fundamentalmente nos pone siempre en situación de ciertos niveles de tensión con los gobiernos de turno, cualquiera fuere su color político, porque verdaderamente somos independientes. ¿Por qué Mandela? ¿Por Nelson Mandela? ¿Es un homenaje? Porque cuando comenzamos a estudiar y analizar socialmente el impenetrable, le estoy hablando antes de 1997, uh-huh, encontrábamos que existía en ese amplísimo territorio de 40.000 kilómetros cuadrados, que es el 40% del territorio chaqueño, existía un apartheid. Sí, invisible. Sobre todo de las comunidades indígenas. Sí, sí. Especialmente las comunidades de monte, uh-huh, que vivían en condiciones paupérrimas, en situación de abandono en materia de asistencia social y sanitaria. A tal punto que nosotros organizamos, cuando fuimos madurando en nuestra tarea en el 2006, en profundidad una investigación sobre las reales condiciones de vida de las comunidades indígenas de la zona de Espinillo y de Río Bermejito, la ciudad de Castelli, que es el portal del impenetrable, Miraflores y parte de Pampa del Indio, hasta el paraje de 10 de Mayo. Fue un trabajo larguísimo del 2006, porque esos territorios están ubicados a más de 300 kilómetros de la ciudad de Resistencia, en la parte periférica, y si hay que meterse, se llega hasta los 600 kilómetros. Monte, sí, adentro. Monte adentro. No hay caminos. Eso, no hay casi caminos, no hay forma de llegar. Picadas arenosas, uh-huh, difíciles de ser transitadas. Por supuesto, en los periodos de lluvias directamente son intransitables. Cuando maduró esa investigación, nosotros presentamos en el 2007 los informes a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en ese entonces estaba conducido por el licenciado Mondino. Sí, exactamente. Planteábamos tres hipótesis. Planteábamos genocidio étnico como hipótesis de trabajo, o una situación de eliminación étnica, o una situación de desastre social. Finalmente, el licenciado Mondino se inclinó por plantear el juicio contra Chaco y contra Argentina por posible exterminio continuo, sistemático y silencioso de las comunidades indígenas de esas localidades que le mencioné anteriormente y de los parajes intermedios. Sí, sí. La Corte Suprema tuvo una respuesta inmediata de una medida cautelar que obligaba a, y todavía está vigente, al gobierno nacional y al gobierno provincial a asegurar alimentación o comida, agua para consumo humano y comunicación y acceso al sistema de salud pública de esa región conocida como el impenetrable. Sí, sí. Y a partir de ahí comenzó todo un proceso que se fue implementando, mejoró mucho la asistencia, hasta más o menos el 2012, en que entró en una meseta y después se produjo una caída bastante intensa de la asistencia hasta llegar al momento en el que estamos, que la situación es muy delicada, no igual a la que nosotros descubrimos en el 2006 y que trabajó el licenciado Mondino en el 2007, pero con una tendencia a llegar a la misma situación si es que la asistencia no se modifica y se brinda integralmente a las comunidades indígenas. Claro, claro, claro. Este problema se sigue, como quien dice, intensificando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Mire, estamos trabajando fuertemente un paraje que se llama El Sausal, que está a 540 kilómetros de resistencia, entre Misión Nueva Pompeya y Sausalito, un paraje que tiene entre 1.800 y 2.000 personas viviendo en un lugar común, en donde el 70% de la población es indígena de la etnia huichí. Lo venimos trabajando hace bastante en terreno, fundamentalmente, hasta que se dio la muerte vergonzosa de la niña Rupercia, la indígena de 13 años que quedó embarazada precozmente, que fue atendida en el puesto sanitario del Sausal, luego derivada al hospital de Castelli, que es el de referencia regional para todo el impenetrable, y finalmente llegó al hospital de máxima complejidad, que es el hospital Perrando de la ciudad de Resistencia. Murió primero el bebé, que pudieron extraerlo por cesárea, que nació con una hidrocefalia extraordinaria. El bebé era todo un problema, era una bola de agua, sobrevivió apenas una hora, y días después murió la madre, que cuando ingresó al hospital Perrando acá de Resistencia, el diagnóstico clínico de los médicos de obstetricia crítica es que no tenía posibilidad de sobrevivir, porque presentaba, además, una desnutrición crónica, anemia y cursaba neumonía que puso en crisis todo su sistema respiratorio. Al mismo tiempo, pocos días después, aparece otro caso, Josefina, de 13 años, también indígena huichí, también embarazada precozmente, también viviendo en el Sausal. Menos mal que esta vez había más reserva en esa adolescente, que también fue sometida a cesárea, y actualmente están estabilizados tanto la niña madre como su bebé. Pero ¿cuántos casos motivó, más que debe haber, no? ¿Cuántos casos más que debe esto haber? Esto motivó una difusión muy intensa que hicimos, pusimos en evidencia la desatención social y sanitaria del gobierno chaqueño en ese lugar como un punto de referencia y zona roja de la endemia de tuberculosis y mal de Chagas. Y hace 48 horas atrás fue todo el equipo completo, más completo que hemos visto en los últimos años, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por los ministros y la Secretaría General de Gobierno del Chaco, empezaron a implementar los primeros diagnósticos y relevamiento, y ahora empezaron a trabajar bien. Habrá que estar atento para que el trabajo continúe y fundamentalmente para que el puesto sanitario, el paraje del Sausal, tenga un médico permanente, tenga medicamentos, insumos, ambulancias y atención cercana en forma directa y en tiempo real a las patologías de los pacientes que se presentan en el puesto. Así que ese es el último trabajo que venimos realizando en el mundo indígena. Perfecto. En lo demás, la amplitud de tarea que cae sobre el Centro Mandela es bastante. Sí, sí, sí. Nosotros, desde comienzo de año, estamos colaborando en una investigación muy importante que lleva adelante el Juzgado Federal de la Ciudad de Resistencia, Juzgado Federal número 1, en materia de investigación de casos que se sospechan de corrupción en el seno del actual y del anterior gobierno. Las causas se conocen como causas lavado 1, 2 y 3. Desde la feria de enero estamos colaborando intensamente en todo lo que esté a nuestro alcance en materia de información para el esclarecimiento de esos hechos tan graves que afectan institucionalmente al sector público, al Estado chaqueño, de una manera que no hemos visto hasta ahora. Rolando, una situación, sí. Sí. ¿Cómo puede hacer la gente que quiere ser voluntario y quiere trabajar con ustedes? ¿Cómo se puede acercar a ustedes? Y habitualmente ocurre de una sola manera, que es entra por nuestra puerta y conversamos. Ajá, que se acerque. Le decimos que se quede una semana con nosotros y después decida qué quiere hacer. Claro, quedarse, irse. Ahora, si bien los voluntarios somos pocos, tenemos un caudal importante de voluntarios que son involuntarios. Y le explico esto que parece una contradicción. Sí. El Centro Mandela es el último recurso que tiene la población de Chaco para venir a quejarse o a reclamar. Y tenemos una mecánica de acompañamiento de los reclamos individuales o colectivos y de institucionalización de los reclamos, pero la única condición que ponemos es que él o los que reclaman protagonicen el reclamo y nosotros acompañamos. Por eso digo que la mayor cantidad de voluntarios son los involuntarios, son los que están en problemas. Sí, sí, sí, sí. Hay una sinergia muy importante que fuimos construyendo con la comunidad chaqueña en cualquier rincón del territorio provincial. Entonces, activamente participamos en la vida pública en todo lo relacionado con las fallas que se presentan en materia de salud, educación, seguridad social y justicia, que son las cuatro funciones primarias que justifican justamente la existencia del Estado. Si no, no tendría por qué existir el Estado. Sí, sí, sí. Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela. Le agradecemos mucho, por supuesto, haber estado con nosotros en Agente y Defensor, todo lo que nos ha contado, que es muy importante también, y por supuesto, alentarlo a seguir trabajando, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy gentiles. Hasta luego. Hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.